¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No es más que un horrible sueño! ¡Vamos, ayúdame! ¡Es imposible! ¡No puedo moverla! ¡Debemos hacerlo! ¡Es que no conoces la profecía! ¡No podemos reclamar el trono hasta que no saquemos la espada de esta maldita falla! ¿Quién te ha dado vela en este nombre? ¡Tienes futuro! ¡Te pasas todo el día metido en el cuarto de baño! ¡Tienes ya más de 40 años y todavía no has encontrado trabajo! ¡No vales para nada! ¡Te odio! ¡No tengo hijo! ¡No tengo hijo! ¡Pasofia! ¡Excremento! ¡Cuerpo escambio! ¡Eres un mierda! ¡Ha sido en caja! ¡Fuera! ¡Fuera!